Halleluja! Vamos con las palmas, alegremente. Alabad al Señor, naciones todas. Alabad al Señor, todos los pueblos. Alabad al Señor, naciones todas. Alabad al Señor, todos los pueblos. Alabadle. ¿Cuánto le alaban esta noche? Alabad al Señor, naciones todas. Alabad al Señor, todos los pueblos. Alabad al Señor, naciones todas. Alabad al Señor, todos los pueblos. Alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de nuestro Dios es para siempre. Aleluya. Hey. Alábale. Conmigo. Alabad al Señor, naciones todas. Alabad al Señor, todos los pueblos. Alabad al Señor, naciones todas. Alabad al Señor, todos los pueblos. Alabadle. Amigo, porque ha engrandecido sobre nosotros su miseria. Misericordia es para siempre, mi hermano. Su misericordia es para siempre, dice la palabra. Siempre que el pueblo ganó una batalla, Y siempre que el pueblo iba a pelear, siempre cantaron. Pero interesantemente siempre mencionaron la misericordia de Dios. No el gran poder que está en nosotros, sino el pueblo cantaba: bendito sea el Señor, porque su misericordia es para siempre.